Bueno, volvemos con la última sección del programa Desde Afuera aquí por Radio Zona Libre. Recordarte que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Estamos aquí en el estudio de Víctor Basterra, transmitiendo una vez más el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Y estamos en comunicación telefónica con Estela Alvarado, la mamá de Maxi Almonacid. Estela, buenas noches, Matías te saluda. Buenas noches, Matías. Bueno, habíamos hablado hace unas semanas en la previa del inicio de este nuevo juicio y de las audiencias, habíamos hecho una comunicación con vos para que nos contaras cómo venía la causa y bueno, con algunas cosas que habían estado pasando en los últimos meses y bueno, toda esta semana última fue el momento de declarar de Maxi, que fue la semana pasada, y particularmente en el día de hoy te tocó declarar a vos. Y bueno, queríamos preguntarte cómo están ustedes viviendo estas nuevas audiencias, cómo está Maxi después de haber podido declarar con, bueno, todo lo que imaginamos que eso lleva, la fuerza y la voluntad, pero también, bueno, todo ese tener que atravesar de vuelta el dolor. Nada, queríamos hablar con vos para que nos cuentes cuáles son las sensaciones de la familia, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas noches a toda la audiencia. Sí, contarte que, bueno, que estamos viviendo estos momentos, ¿no?, que son los momentos decisivos en los cuales nos ha tocado prestar declaración después de la declaración de Maxi. Por mi parte me siento contenta porque, bueno, él pudo declarar, pudo sacarse esa mochila que llevaba en sus espaldas hace 4 años. Yo sé que nada va a cambiar, como siempre digo, ¿no?, de lo que a él le pasó, pero bueno, era algo que él tenía muy dado, que era muy de él, y él pudo ir y en una palabra pudo escupírselo a los jueces, pudo exponer los hechos que pasó ese día, que mejor que él, que nadie lo sabía. Y hoy por hoy, bueno, declaré yo, también, no hace mucho rato que llego a mi casa, fue una jornada muy, muy extensa, pesada, porque, bueno, me tocó declarar a mí, declaré casi 4 horas, y después pasaron algunos de otros testigos más, ¿no? Pero sí, estamos acá en espera a ver qué es lo que se va a resolver, porque vemos que cada día se va dilatando las audiencias, ¿no? Por ahí estamos notando un poco las estrategias de lo que sería la parte de los abogados de los policías, que siempre tienen una excusa para una cosa, para la otra, cuando no es que renuncie a uno, otro que está enfermo. Estas cosas es como una tortura para nosotros, porque como familia es como que volvimos otra vez a vivir todas las cosas, ¿no? Y nos sentimos mal. Hoy, por ejemplo, hace poquito acabo de llegar de tribunales yo y le tocaba declarar a mi otro hijo, a Sebastián, y no se pudo hacer porque la jornada avanzó muchísimo en tiempo, así que no pudo declarar él. Pero justo sale también por la misma salida donde salían los policías, ¿no? Porque nos encontraron ahí y hubo un par de incidentes ahí, cosas que bueno, que es a través de todo lo que uno lleva adentro, ¿no? De tanto dolor, tanta bronca, de poder verlos cómo ellos se pueden manejar con tanta libertad, cómo pueden salir y entrar por la misma puerta que entramos nosotros. Pero bueno, con expectativas, que esto termine pronto, más allá, vuelvo a repetir, de los resultados que puedan llegar a darnos los jueces, es volver a empezar de vuelta, sanar heridas. Estamos tratando de lo posible de contenerlo a Pochi, que él se sienta contenido, que se sienta tranquilo, tratamos de no hablar las cosas que pasan, que no vea tantas noticias. Es todo un tema esto. Estela, ayer, la semana pasada declaró Maximiliano. Esto generó un clima en la defensa de incertidumbre y estos artilugios, ¿cómo los leen ustedes? O sea, ¿es buen síntoma? El testimonio de Maximiliano seguramente habrá sido contundente. Vos recién hablabas de que había abogados defensores enfermos, renuncias. ¿Qué fue lo que sucedió en este segundo juicio luego de la declaración de Maximiliano? Sí, ellos desde el primer momento que ellos se enteraron de que más iba a declarar y como que empezaron a poner trabas en la rueda. Empezaron estas que yo te digo, esa dilatación así, de que un abogado no quería defender a uno, que el otro no quería defender al otro, que el otro estaba con crisis nerviosa y cosas así. Nosotros sabíamos que la declaración de Max era muy importante, porque qué mejor que él cuente con sus palabras lo que él vivió ese día, ¿no? Cuando se logró esto de que realmente la audiencia se hiciera y pudiera declarar Pochis, como que quedó ahí directamente, quedó algo que se revolucionó. Ellos no se esperaban que no sé si ellos pensarían que no tenía coraje más y para hacerlo o qué cosa pensaron ellos, pero sí, podemos sentir hacia la parte de ellos que algo pesado está ahí, algo está pesando. Entonces es esto que ellos están haciendo ahora, tratando de dilatar las otras audiencias y yo creo que bueno que la declaración de Maxi sirvió de mucho, fue muy contundente, él muy profundo en el relato de lo que vivió ese día, fue muy poco lo que él se ha olvidado, ¿no? de lo que le pasó, pero bueno, más allá de todo lo que expectativa todo que podamos tener, como yo digo, esto no es un equipo de fútbol, de quién va a ganar. Es que la cosa es que mi hijo lo pudo hablar, porque desde ese día, que en 2012, que a él le pasó eso, como que quedó ahí guardado en el corazón de cada uno, y después el juicio se lo dieron a favor de los policías, nunca más volvimos a hablar de ese tema nosotros. Cada uno vivió dolor y su duelo a su manera, empezamos a tratar de sacar nuestra vida, cada uno a la mejor manera que teníamos, ¿no? Siempre enfocándonos en él, de que él no nos vea mal, de que él vea que uno tiene ánimo para seguir adelante, ¿no? Porque él actualmente está viviendo conmigo, con mi esposo, con su hijita, y prácticamente él se refleja en nosotros. Como él nos ve a nosotros, así se manifiesta él también. Estela, bueno, la verdad que sí, de acá uno entiende y acompaña, pero lo que están viviendo es durísimo y de acá la verdad que nosotros celebramos la manera en que están llevando adelante toda esta lucha, ustedes como familia, todo esto que contás habla de la claridad, de entender que lo primero... esto no es un partido de fútbol, no hay un espíritu de revancha, sino una búsqueda de justicia, de que las cosas se aclaren, de que Maxi pueda sanar de la mejor manera y pueda continuar con su vida, tanto él como todos ustedes. Y bueno, nosotros acá nos queda nada por preguntarte si bueno, los abogados de ustedes, no sé, qué expectativas tienen de qué cantidad de audiencias quedan o qué tiempo queda para que termine este nuevo juicio. Y mirá, el tiempo aproximado que nuestras partes tienen es que se termine antes del mes de abril, antes de fin de mes, porque creo que hay uno de los jueces que se va de vacaciones o tiene que hacer un viaje, así que sí o sí, por esa situación implica que se termine antes de fin de mes. No creo que queden muchos testigos por parte nuestra a presentar. Sí te puedo decir que hay un testigo que hoy estuve un ratito hablando con la fiscal, es un testigo que en el momento que Maximiliano había caído preso también se encontraba preso él. Sí. Yo le pregunté por qué, si él estaba preso en ese aspecto junto con el testigo este que mataron, Bruno Monsalve, porque él no había hablado, pero me dijo que era un preso que estaba cumpliendo una condena. Entonces cuando pasó eso con Maxi, lo llevaron a la caidía y hace muy poco tiempo que salió de cumplir la condena que él tenía. Entonces dice que un día se presentó acá en tribunales y que dijo que él había visto y que quería declarar. ¿Qué es lo que va a declarar? ¿Qué es lo que vio? No me preguntes porque no sé quién es. Hoy solamente me pude enterar de eso. Creo que es algo sorpresa que se incorporó ahora y que bueno, que eso creen y también los jueces que es muy importante que este chico declare, así que no sé qué es lo que él vio, qué importancia tiene lo que él vio, a quién puede llegar a implicar, pero bueno, si vos querés por ahí de que esto suceda, llamame de vuelta, yo te voy a poder contar. Sí, no, nosotros vamos a estar llamándote, nos iremos comunicando ahí por las redes sociales, por el teléfono, para ir viendo y obviamente que todos los jueves vamos a estar atentos a lo que vaya pasando con el caso. Bueno, nada, desde acá mandarte un abrazo fraternal de todos los compañeros, mandarte toda la fuerza que tenemos para que ustedes, bueno, sigan allá de pie como hasta ahora y dando una batalla por la búsqueda de la verdad. Y bueno, nada, si querés cerrar con algo más, lo que quiera decir. Muchas gracias a vos por comunicarte conmigo, ¿no? Para poder informar a la gente que te sigue. Y sí, recibo toda la fuerza, no solamente de ustedes, sino que de mucha gente que nos está apoyando en esta lucha, ¿no? Que es una lucha para todos y por todos, principalmente para que nunca más vuelva a pasar con ningún chico más. Es como yo te decía recién, no es un partido de fútbol, quién va a ganar, quién no va a ganar, y que esto no vuelva a suceder nunca más en nuestra Argentina. No solamente con mi hijo, sino con ningún chico, con ningún... Porque yo creo que todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a disfrutar la vida, todos tenemos derecho a soñar y que nuestros sueños se cumplan, ¿no? Y nosotros los grandes somos los que tenemos que velar por nuestros jóvenes. Así que te mando un beso a la distancia y muchísimas gracias por tu comunicación. Gracias a vos, Estela. Dale, gracias. Hablábamos con Estela Alvarado, la mamá de Maxi Almonacid, y... Bueno, nada, lamentablemente, digo, en este contexto uno tiene que conocer a estos baluartes de personas, ¿no? Sí, que se ven obligados a salir y a formar y a dar este testimonio que nada, nos termina formando a nosotros, ¿no? Nos termina marcando un camino que uno, bueno, por lo menos algunos de nosotros no podemos no hacernos cargo o hacer la vista hacia otro lado con estas cosas, ¿no? Exactamente. Para remarcar, Mati, que este es el segundo juicio, ¿sí? Luego de la apelación por lo que fue la absolución de los acusados en el año 2013, ¿sí? El caso de Maxi fue en la comisaría segunda de Trelew en el año 2012, ¿sí? Maxi tuvo la suerte de poder contarlo. Suerte que muchos adolescentes no tuvieron, ¿sí? Y también remarcar el nombre de un abogado que está defendiendo a estos soretes que abusaron de Maximiliano, que se llama Gustavo Castro, quien fue abogado defensor de los policías que asesinaron a Julián Antillanca en el 2010. ¿Sí? Y por el cual el año pasado también, como aquí hablamos, desarrolló un segundo juicio. Así que estos tipos, como hablábamos cuando empezaba el programa con Pablo Pimentel, que en La Matanza está todo este pool de abogados que defienden asesinos y abusadores, esto es algo que funciona a escala nacional y entre Leu y en el sur de nuestro país se da un ejemplo con este señor Gustavo Castro, que está defendiendo a uno de estos policías abusadores y que también defendió a los policías que asesinaron a Antillanca en el 2010. Así que no olvidemos estos nombres porque después quedan ahí en la penumbra y terminan participando y defendiendo a lacras como estas. Son nombres que nunca vamos a tener que olvidar, lamentablemente.